Sailing, canción de Christopher Cross, con la cual comenzamos la segunda hora de Estrellas de Medianoche y con la que comenzamos un nuevo día. Ya estamos a miércoles 14 de junio del año 2023. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Un 14 de junio. Bueno, hoy se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Es un día creado por la Organización Mundial de la Salud. Hoy es el día de donar sangre. Hoy, 14 de junio. Año 1648, en Boston, Estados Unidos, la ciudadana Margaret Jones es colgada por bruja en la primera ejecución de este tipo en esta ciudad de Boston. 14 de junio, 1966, en la Royal Society de Londres, el mecánico británico Thomas Savery presenta la primera máquina de vapor. 14 de junio 1977 en Estados Unidos, el gobierno adopta como bandera la Stars and Stripes, barras y estrellas, originándose el día de la bandera estadounidense. El 14 de junio de 1789 en el condado de Bourbon, en Estados Unidos, el reverendo Elijah Craig pone en venta un whisky de propia elaboración y se llamaría Bourbon. 14 de junio de 1823. En Guatemala desembarca el filibustero estadounidense William Walker, financiado por los esclavistas del sur de Estados Unidos en su afán por robar nuevos territorios. El 14 de junio de 1900, en el Océano Pacífico, Estados Unidos se anexa el archipiélago de Hawái. 14 de junio de 1907, Noruega aprueba el sufragio femenino. En 1920, por primera vez, una artista se hace oír en Europa por medio de la radio en un concierto de la cantante Nelja Melba en Londres, transmitido a París. En 1928 nace Ernesto Che Guevara, guerrillero médico y político cubano de origen argentino, quien falleció en 1967. El 14 de junio de 1938 en Estados Unidos, Action Comics presenta a Superman. En 1946 nace Donald Trump, magnate e inversor de bienes raíces estadounidense, presidente de los Estados Unidos entre 2017 y 2021. 14 de junio de 1969 nace Steffi Graf, tenista alemana. 14 de junio de 1982, el Reino Unido derrotó a la Argentina en la Guerra de las Malvinas. Los altos mandos acordaron el alto al fuego, la rendición e inició el desalojo de los argentinos de los archipiélagos australes. 14 de junio de 1986 muere Jorge Luis Borges, escritor argentino, quien había nacido en 1899. En 2018, el 14 de junio en Rusia, comienza la Copa Mundial de Fútbol 2018. Y finalmente, el 14 de junio del año 2022, Costa Rica vence 1-0 a Nueva Zelanda y gana la repesca con CONCACAF por la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2022. Hechos que ocurrieron un 14 de junio en la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es un tema de la inglesa Dido. Here with me. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want. But I can't hide. And I won't go. I won't sleep. I can't breathe until you're resting here with me. And I won't go. And I can't hide. I cannot be until you're resting here with me. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Saw you. say that I wasn't addicted, and it's been a while since I can say I love myself as well. And it's been a while since I've gone and fucked things up just like I always do. And it's been a while, but all that shit seems to disappear. Look at myself straight, and it's been a while since I said I'm sorry. And it's been a while since I've seen the way the candles light your face. And it's been a while, but I can still remember just una power ballad con Stain. It's been a while. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Hace muchos años. 14 de junio del año 1975. Las 5 canciones más importantes en Billboard. El lugar número 5 permanecía estable, All Day Chicago. La canción número 4 permanecía estable, Bad Time, Grand Funk. El puesto número 3 subía 3 lugares. When Will I Be Loved? Linda Ronstadt. La canción número 2 subía desde el puesto número 12. Love Will Keep Us Together, Captain Antonil. Love will keep us together. Think of me, babe, whenever some sweet talking girl comes along. Y a partir del 14 de junio de 1975, Sister Golden Hair de América

your days and your nights get a little bit colder. Una canción de Mariah Carey, Always Be My Baby. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 14 de junio, año 1959, nace Nick Van Eed, cantante y compositor de la banda inglesa Cutting Crew. La agrupación Cutting Crew alcanzó el número uno en Estados Unidos en 1987 y el número cuatro en Inglaterra en 1986. Con la canción I Just Died in Your Arms. Es decir, la canción I Just Died in Your Arms se lanzó inicialmente en Inglaterra, país de origen de Cutting Crew, y al año siguiente se lanzó en Estados Unidos. Le fue más bien en Estados Unidos que en su país de origen. En Estados Unidos, lugar número uno. Mientras en Inglaterra, I Just Died in Your Arms fue cuarto lugar. Vamos con esa canción, homenajeando a el compositor de ese tema y al cantante líder de esa canción, Nick Van Eed, que nació el 14 de junio de 1958. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Oh, what? I just died.

choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys. Of love, my friend, but no still means no. Estrellas de medianoche. Una power ballad. You get.